De Morón, digo. Sí, 10 pero años no, fue intendente Morón. Pero eran grandes conocedores y eran tipos de la política, bueno, sin duda. Ahora, ante la expresión pública y la capacidad de sintetizar... Digo, fue un gran intendente de Morón y no del AFCA, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro. Fue un gran intendente de Morón y no del AFCA. O sea, Aníbal en Quilmes no dejó una buena imagen. Aníbal Quilmes se ha ido en baúles del auto de reuniones. Y en es Quilmes cierto, es mala cierto, palabra. Es. Así como, lamentablemente hay que decirlo, el querido Barba Gutiérrez tampoco es muy querido en Quilmes. Lamentablemente, porque el Barba un gran compañero, dirigente. Luchador histórico, pero bueno, la verdad que la gestión no fue buena. Y Aníbal un gran cuadrazo, digo, porque también hay que decir, vamos a ser francos, Laucha, a Aníbal le tiraron los tres tomber de General Rodríguez. No, está claro. Vamos a ser francos. Yo no cuestiono la campaña, una operación mediática muy fuerte contra que jugaron sucio, digo, jugaron sucio y además Domínguez también le jugó en contra, ¿eh? Sí, ojo, sí. ¿Eh? Hubo fuego amigo. A la interna. Yo lo que digo es... le jugó en contra, cuando perdió... Para mí yo no pongo en cuestión la capacidad de Aníbal, pero sí que evidentemente, tanto en la opinión pública propia como ajena, no era un tipo candidateable. Yo lo puedo querer mucho o poco o como sea, pero evidentemente sí. No sé si era el candidato a gobernador de la provincia. No, pero y a mí tampoco me apasionaba mucho Domínguez, está claro, ¿eh? Está claro que a mí Domínguez, es cierto lo que vos decís en cuanto a que él podía haber tenido una mejor relación con el campo en la provincia de Buenos Aires, porque un hombre que fue ministro del área, digo, era un tipo que la sabía lunga, no hay duda de eso. No voy a poner en cuestionamiento la capacidad de Jorge Domínguez, que es un tipo muy importante para el movimiento. Pero digo, bueno, le jugaron muy sucio a Aníbal. Después, digo, perdió de manera exigua, porque acordate que esa elección fue, si no me equivoco, 50.5 a 49.5. Uh-huh, ganó sí. Ahí Aníbal, ¿no? Fue una elección interna muy luchada. Y muchos compañeros le jugaron en contra a Aníbal, uh-huh. Digo. Lo mataron, más los muertos que le tiraron, como le tiraron a Cristina Nisman, se lo tiraron a Aníbal, y eso también determinó la derrota electoral en la provincia, derrota impensada en un momento, pues yo la verdad nunca me imaginé que iba a perder Aníbal, o que iba a perder el peronismo en definitiva, ¿no? Pero claro, Scioli tampoco fue, a ver, no fue una gran administración la de Scioli. Reconocer que tuvo una gran política social sobre Scioli. Esto me lo dijo, ¿sabes quién alguna vez? Quien fuera directora del Patrimonio Cultural de la provincia. ¿Sabes quién me lo dijo? Marián Farías Gómez, ¿sí? Uh-huh. Mariel me decía, la política social que despliega Scioli en la provincia es excelente, me decía ella, ¿no? Destacaba eso Scioli, pero bueno, digamos también que no fue una gran administración la de Scioli, ¿no? Se cometieron bastantes errores, digo. Scioli era un candidato elegido por Cristina, al cual yo apoyé, y creo que apoyamos todos, con mucha fruición, pero también el fuego amigo lo hizo pelota. Digo, ¿no? Cuando decíamos que el candidato era el proyecto, y no decíamos de Scioli, bueno, pagamos caro eso, ¿no? Lo pagamos caro, ya sabemos cómo terminó todo eso. Cuando hablo fuego amigo de algunos sectores del peronismo, del kirchnerismo, que jugaron en contra de Scioli, ¿no? Uh-huh. Particularmente el que fuera ministro del Interior, Florencio Randazzo, que fue el único ministro que no firmó en apoyo a la candidatura de Scioli, por resentimiento. Claro. Y es tal el resentimiento que el otro día estaba leyendo que hay un grupo del PRO, liderados por Monzó particularmente, y el colorado este, ¿cómo se llama? El sobrino de Massot, que quiere incorporar a Randazzo a la fila de Juntos por el Cambio. ¿A tanto llega el resentimiento de Randazzo, me pregunto? ¿Será cierto? O sea, está la intención de incorporarlo ahora a Randazzo, que... Hace rato que no sabemos mucho de Randazzo, que no tiene una imagen claro, pública. Claro, que desapareció. ¿Sabés de dónde lo vi a Randazzo? En el Tazo, no hace mucho tiempo, uh-huh. Previo a la elección, fue invitado por los dueños del Tazo, que es la hija de Albistur con Federico Moya, su esposo. Federico Moya es el dueño del Tazo, casado con la hija de Pepe Albistur. Y me lo encuentro, de casualidad me comentan que está ahí Randazzo, inclusive me encuentra ese día... Albistur, la hija, me olvidé el nombre, se lo dije hace un ratito. Bueno, no importa. Me encuentra... Agustín Albistur. Ay, me olvidé. Agustín Albistur. Me encuentra... Claudio, tanto tiempo que estoy... Yo estaba viendo a Pachi Herrera, un gran uh-huh. charanguista jujeño. Y me dice, che, venía a saludar al compañero Randazzo. Y dije, no lo voy a saludar. A él no lo voy a... Estaba enojado. La verdad que estaba enojado con Randazzo. Es decir, es muy difícil borrar que por culpa de él Cristina perdió la elección. ¿Qué sé yo? Yo igual voy a decir algo que pienso desde hace bastante tiempo. Sin esa candidatura de Randazzo, no, y no por Randazzo en su individualidad, sino por esa jugada, sí, esa movida, hoy Alberto Fernández, o sea, Alberto Fernández no hubiese sido el candidato. Alberto Fernández fue el jefe de campaña de Randazzo en 2017. Ya lo sé, como fue el jefe de campaña de Massa. Me como queda fue claro el jefe de campaña de Massa, quiero, claro. No lo quería decir, Laucha, porque si no van a decir que yo tengo algo con... No, no lo quería decir, evité decirlo, lo tocaste vuelta. Claro, para mí, pero digo, a ver, no lo digo el como alma algo... Mater de Randazzo, el alma mater de Randazzo era Fernández. Me parece que fue una... A ver, el problema de ¿cuál es el problema de Randazzo? Que está enojado. Y nunca perdió su enojo desde el año 2015, y ese fue un problema. Está resentido, está más enojado. Claro, por eso, y no se puede hacer política enojado. Entonces, te quita la claridad, te quita la proyección, la perspectiva. Bueno, y Randazzo pensaba que iba a ser el candidato a presidente en su momento. Uh-huh. Dijeron, no, vas a ser gobernador. Cometió un gran error histórico, que fue no aceptar la gobernación. Y la pagó claro, él y la pagamos todos. Pero porque bueno... Ahí la ganaba Randazzo. La ganaba Randazzo. ¿En esa? En la gobernativa. En esa te doy la derecha. Ahí la ganaba Randazzo. Yo era presidente y Randazzo gobernador. Creo que era una excelente fórmula, digamos. Bueno, no quiso. Pero claro. Cuestión que quedó enojado, resentido con Cristina y armó él estrictamente, pero se prestó para la maniobra que se realizó en 2017. Creo que Cristina tampoco hizo las cosas bien en 2017 y bueno, se complicó la elección. Básicamente el PRO seguía con su envión y le facilitamos algunas cuestiones en lo numérico. Uh-huh. Ahora, si Alberto Fernández iba dentro de Unidad Ciudadana como un soldadito más, no sé quién iba a ser el candidato, no sé quién iba a ser el tipo que puede ir a juntar ¿en, afuera? ¿En la provincia? No. Si Randazzo se hubiese sumado a Cristina. No, yo lo que digo es, si Alberto Fernández, Randazzo nos iba a sumar y perdió, desde el 2015 hacia adelante, perdió su caudal de votos, perdió presencia, perdió mucho. Lo que digo es, si Alberto Fernández no iba por fuera, o sea, si Alberto Fernández iba dentro de Unidad Ciudadana, iba al pie con Cristina en 2017, no iba a ser el hombre que pudiera salir del espacio para juntar voluntades ajenas, que es lo que hizo. Que es el gran valor de Alberto para ser candidato en 2019, no es otro. Es un tipo que no viene... Sí, sí. Si Cristina iba a ella y de vice ponía a... a Máximo, a un tipo muy, muy de riñón... No iba a poder contener lo que. O a Zanini, claro. Si hacía una fórmula muy de bloque, muy de gueto. Uh-huh. Bueno, gueto está mal usado porque gueto es algo militar. Saquemos la palabra gueto, claro, que es bastante desagradable. De bloque cerrado. Iba a poder contener lo que sí contuvo Alberto Fernández gracias a su experiencia inmediatamente previa, por ejemplo, del 2017. Sí. Creo que ahí Alberto. Que todos sabemos, y Cristina lo sabe, y todos supimos al momento de elegir la fórmula el 18 de mayo de 2019, que es un armador y es un tipo conciliador con sectores, que es lo que necesitaba el peronismo en 2019. Sí. Entonces, no desprecio, obviamente, con el diario del lunes, no desprecio lo que hizo Alberto Fernández en 2017. No, pero bueno, no sé, yo lo cuestiono. De todas maneras, bueno, no quería tocar ese tema porque también digo, fue el jefe de campaña de Massa, digo, ¿no? Y eso también le permitió a Mauricio Macri ganar la elección. Sí, sí. Y no me olvido tampoco que en los primeros meses del gobierno de Macri, la bancada del Frente para la Victoria no bajó a debatir el desafuero de Devido y lo dejaron al libre albedrío a Devido, ¿no? Uh-huh, claro. Se retiró la bancada... Se guardó, no bajaron a debatir y les permitieron el desafuero de Devido. No hay que olvidar esas cosas, porque si no, me parece que falseamos un poco la realidad. Sí, y recién mencionabas, Claudio, lo de los... Bueno, el ala dialoguista, diría yo, de Juntos por el Cambio. Hoy, la posición está bastante fragmentada, desgastada, sobre todo por este quilombo del espionaje, ¿no? Vamos a ver cómo se reconfiguran. Pero es verdad que están viendo de qué manera acaparar algunos nombres interesantes, como bien planteabas vos, Randazzo. Está la dialoguista, me refiero a Monzó, Frigerio y Lustó, que están pensando en incorporar también a Urtubey y a otra que anda por ahí un poco desaparecida, que es Stolbizer. Todo esto pensando de cara a las legislativas. Stolbizer perdió mucha fuerza, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, pero hay que prestar atención a estos nombres. A ver, hablar de elecciones ahora parece bastante utópico, ¿no? Con todo el quilombo que estamos viviendo. Pero, de alguna manera, se están reconfigurando y estos nombres, como Randazzo, no sé en qué andará Domínguez, creo que no tiene ningún cargo hoy, pero bueno. ¿Julián Domínguez? Sí. No, Julián Domínguez está dentro de... No, Julián Domínguez está trabajando activamente dentro del Frente de Todos. Así. Digo, no tendrá cargo, pero Julián... No, sí, no, sí. Julián Domínguez no. Pero no de tiene Julián ningún Domínguez, cargo no tengo ninguna político. Duda. No, pero de Julián Domínguez no tengo ninguna duda de su identidad, por favor. Julián es de los nuestros, estoy seguro de eso. No. En eso me quedo tranquilo. Y a ver, no hay que olvidarse también. Perdón, ¿no? No hay que olvidarse. Y Randazzo también. Monzó. Y Randazzo también. Yo, para mí es. A ver, en el peronismo los errores se pagan por un rato. Los errores se pagan por un rato. No, nadie. En el peronismo, y por eso es un gran movimiento histórico, tiene vedado el ingreso de por vida. Nadie. Y me parece que más tarde o más temprano, Randazzo, si se calma, se tranquiliza, y si Cristina en algún momento, no sé si así de perdonarlo, pero también Cristina piensa que, como bien me apuntan acá, no es tan, o sea, no es para matarlo de por vida, puede volver a integrar o un gabinete, o un espacio, o una lista. Bueno, pero que no le ganen de mano, ¿no? Bueno. Hay que ver. Bueno, hay lugar para todos. Deseo de corazón, perdón, Laucha, deseo de corazón que Randazzo esté con nosotros, deseo de corazón. Yo te voy a decir algo a propósito de esa invitación de Agustina cuando terminó el show, que me dice, venite. Yo le digo, no lo quiero. Me dice, dale, dejate de bromar, me dice, es un compañero. Y finalmente me convenció y fui a saludarlo. Lo fui a saludar. Y se vio en ese momento, había mucha gente, digamos, en la sala del fondo, que es un gran comedor que han hecho, se veía a un Randazzo muy distendido y muy sonriente. Eso me llamó la atención, eso sí. Y además yo empecé con mi perorata diciendo que íbamos a ganar con el 60%, un poco exagerado, ¿no? Pero estaba tan optimista en cuanto a la elección de octubre que decía, vamos a arrasar, vamos a ganar con un 60%, decía yo. Como un Alberto, ¿eh? Uh-huh. Entonces, Randazzo me miraba como, viste, diciendo, ¿qué está diciendo este loco, no? Pero se veía un Randazzo muy relajado, muy sonriente, que, te digo, cuando lo vi ahí, y había algunos dirigentes más, se me ocurrió que en una de esas, porque también se especuló en algún momento que Alberto podía sumarlo al gabinete, ¿sí? En algún momento se especuló el nombre de Randazzo, después se perdió. Se perdió como tantos nombres que se van perdiendo en la medida que empiezan a especular con quienes van a integrar el gabinete del candidato ganador, Bueno, listo, Randazzo se perdió, no fue nombrado, quizás fue resistido por algún sector del peronismo, puede pasar. No se lo vio en las fotos de unidad, viste que hubo varias fotos de unidad, primero Cristina con los intendentes, después otra de Cristina y Alberto con los dirigentes gremiales, después otra de Cristina y Alberto con los dirigentes del peronismo, aún con gobernadores que fueron muy complacientes con Macri, caso Roxana Bertone en Tierra del Fuego, esto hay que decirlo, ¿sí? Porque Roxana Bertone se presentó para la elección en Tierra del Fuego y fue vencida por el candidato de Forja, aliado naturalmente al Frente para la Victoria, Gustavo Melela, que no hace mucho tiempo se habló Melela ahí en Radiográfica, ¿no es cierto? Sí. Gustavo Melela, quien hoy es el gobernador de Tierra del Fuego. Entonces digo, hubo muchos gobernadores peronistas muy complacientes con el macrismo, y sin embargo, en esa foto de unidad estaban ahí al lado de Cristina, ¿no? Pepo, Bertone, alguno que otro más, que convalidó varias políticas que llevó a cabo, bueno, ni hablar Schiaretti, pero Schiaretti por lo menos en la foto no estaba. En ese sentido, el gringo se mantuvo, digamos, en una posición como la del gringo. Sí. Posición secesionista, ya que hablamos del secesionismo. De Cornejo hablemos del secesionismo de Chiaretti, ¿no? Sí, en una posición secesionista, el gringo no participó. Es real, ¿sabes? También que para muchas provincias, sobre todo las que tienen menos porte económico, es imprescindible la coparticipación federal. Y bueno, cuando te toca un presidente que aunque no te guste, viste, a la reunión tenés que ir.